El efecto Emtemba. El bar con su zapato de tacón, su bolso de charol y su sombrero. Bueno, pues aquí estamos con la segunda entrega del podcast del Efecto Emtemba, el nuevo nombre. Y creo que es tiempo en nuestros capítulos sobre el confinamiento de hablar un poco de cine, ¿no? De lo que estamos viendo en este confinamiento, ¿verdad, nuestro querido productor Jorge? Por supuesto, yo creo que toca ya un poco de tema cultural. Repasar qué estamos viendo y recomendar algunas cosillas. Aprovecho ya para presentar al resto de integrantes porque, bueno, quería empezar por Jorge porque es el alma, es el que pone los soniditos. Entonces, nada, flipa, más que nada, informar a los oyentes. Que si hay algún sonido por ahí que se cuela, es que tenemos un enviado especial en Perú y se le está yendo la conexión, pero bueno, viene y va, ¿vale? Sí, bueno, le voy presentando, sonará de vez en cuando. Alberto, dinos algo. Alberto, hay podcast, Alberto. ¡Tocada, tocada! Voy a tocar algo con el charango, pues, de Perú, querido Perú. Dale, que es el podcast cultural. Dale. Esto es precioso. Ah, bueno, pero pues entonces habrá que... Me tocaría terminar el charango, pero igual no lo doy un poquito y le hago una introducción. Qué guay. La próxima vez lo traeré afinado para darle un toquecito ahí un poquito mejor. Y nada, pues decir que desde Perú, de nuevo, por el podcast estos de mis compañeros del antiguo Sanedrín, y nada, para lo que sea, como es tema cultural, pues ahí nos meteremos después. Os dejo un último vistazo del río antes de que sea el atardecer, y con eso creo que se acaba mi presentación por ahora. Me parece perfecto, macho. Esto va a parecer una película de David Lynch. Es una cosa bárbara. Esto ha sido lo más surrealista que podíamos aportar. Yo quiero ver la guitarrilla esa, Alberto, ¿eh? Este que está hablando, si os interesa, es el amigo Álvaro. Buenas noches, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, este es el que ha hecho el que hizo en el anterior capítulo chistes de Hitler y todas estas cosas. Soy yo, sí. Soy el turbo cuñado de aquí. El turbo cuñado. Luego tenemos al señor X, a McNulty Entertainment. ¿Qué tal? Pasa? Buenas noches. Efecto Emtemba. Es aquí un infiltrado de las altas capas de la sociedad. Brindo por vosotros, joder. ¿Cuánto poder, el confinamiento cuánto como se pueda. Brinda con nosotros y a pesar de nosotros. Pues somos la irreverencia. Menos mal que hemos unido a esta parte y no a la anterior. Básicamente sí. Y bueno, me he saltado a... Bueno, si el productor es el alma, el corazón es Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Pues bien, ¿para qué andamos? No nos podemos quejar. Con su característico entusiasmo, lo cual me deja mucho más tranquilo. El sosiego que necesitamos en la puerta, Raúl. Bueno, tenemos también preparado una especie de consultorio. Nos han enviado un mensaje para Raúl y no sé si nos dará tiempo en este, pero bueno, se hará. Quiero decir, hay preguntas para Raúl, hay gente que está perdida en la vida, Raúl, que necesita de tu ayuda. Y ahí los tenemos ahí preparados, no sé si dará tiempo. Yo creo que hablar de, pues eso, de en estos capítulos de confinamiento, pues de lo que estáis viendo, de, no sé, lo que hace todo el mundo, o de lo que estáis haciendo, porque no todo el arte va a ser del cine, las series, las pelis, también puede ser un buen brownie, ¿sabes? Bien hecho. Entonces, podemos empezar. Ya a mí me consta que nuestro productor tiene un curso de cocina. Nos podría informar qué está haciendo, qué está preparando, qué está viendo. ¿Qué nos cuentas? Yo ahora me he dado por la repostería y intento aplicarme un poco, malamente. Por desgracia, mi horno es un horno malo, pero estoy por las tartas de manzana, estoy haciendo cornetti, estoy haciendo bollos. Incluso me ha dado por el pan, como yo creo que el 80% de la población española me está dando por el pan también. Pero en temas televisivos, lo que os vengo a hablar es del nuevo reality que me he empezado a ver, que se llama Jugando con Fuego, de Netflix. Hostia, el de Netflix, sí. Sí. Tiene una mecánica un poco que pega más con Telecinco más que con Netflix. Pues meten a seis pibones chicos, les dan 100.000 euros de premio, pero si se besan, les quitan 5.000 dólares. Si hacen el amor, les quitan 10.000 dólares. Y entonces tienen que estar allí tentándose, pero sin llegar a nada, para conseguir el mayor premio posible. Puede ser la mayor basura televisiva que haya visto, pero maravillosa. Nada, deja de vender el producto, está comprado. Totalmente. Encima, es súper curioso porque Netflix te publicita las cosas dependiendo de quién lo esté viendo, o sea, dependiendo de tus gustos. Y sabes si eres chico o si eres chica. A mí solo me saca tetas allí directamente para que la veas. Y entonces, claro, yo me metí el viernes en Netflix y fue a ver directamente. Ponme, dame más. La verdad es que, como inciso, la verdad es que todo tíos, ¿eh? Esto es súper patriarcal todo, ¿verdad? Bueno, pero por suerte tenemos a nuestra maravillosa... El efecto Mpemba. Que nos da nuestro toque... ¿Mpemba o Mpemba, Jordi? El efecto Mpemba. Ahí puede haber debate. Realmente esto en 2013 estaba bien, pero ahora ha envejecido mal, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Es cierto. Tengo paridad aquí. Sí. Y bueno, el programa es puro machismo y capitalismo, pero pues mira, una persona de izquierda se tiene que permitir sus pequeños placeres culpables. Claro, una persona de izquierda se tiene que permitir su pequeño fascismo fuera de su ideología. Esto es así. Bayo es del Real Madrid, por ejemplo. Ahí tiene ya cubierta su fascismo, ahí tiene ya su tal. Y bueno, hay algunos que vemos, pues eso, vemos Alerta Cobra, ¿no? Que, quiero decir, cada uno tiene que tener su... Yo, por ejemplo, ahora compro en Día y le cogió manía a Mercadona, ¿no? Pues, pequeños fascismos, ¿no? Por así decirlo. Raúl, ¿tú qué fascismo tienes ahora mismo cultural, por así decirlo? Ninguno. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en el confinamiento? Bueno, ahora estoy viendo bastante anime, pero sí es verdad que no... ¡Qué extraño! Sí. No, sí, algo muy interesante. Y después de series americanas y eso, The Walking Dead, que me la estoy terminando ya el último capítulo, y poco más. Y The Magicians, pero bueno. Raúl, yo creo que si te pones el último programa que grabamos del Sanedrín hace 9 años y lo comparas con el de ahora, yo creo que has dicho lo mismo. Probablemente, porque te quedan... Que estás viendo anime y estás viendo The Walking Dead. Sí. Raúl, tu fascismo cultural es leerte los mangas de las cosas, de los animes, y ir por delante de la gente. Ese es tu fascismo cultural, ¿sabes? De cuando la gente espera un anime, tú ya sabes lo que pasa. O sea, esa es tu supremacía. Pero no los leo de todos, ¿eh? Solo de los que me enganchan mucho. Pero tú, Ataca a los Titanes, ya sabes lo que ha pasado en la cuarta temporada. ¿Ves? Ahí tú eres, sí. Eres un fascista de eso. Eso sí, de Ataque a los Titanes, sí. ¿Y sabes que The Walking Dead no han podido terminar de postproducir el último de la temporada? Eso es lo que más o menos he estado viendo, porque se tuvo que echar el 12, ¿no? De abril o algo así, o el 16. Sí, claro, eso sí, por ahí. Y no le echan por eso, ¿no? Sí, porque les pilló en el trabajo de postproducción y claro, no tenían peña. O sea, que queda el final de temporada. No sé cómo está, porque yo me quedan como 8 o así, pero no... Parece sí, que el señor X sabe mucho, ¿eh? De tele. A ver, pues como todos aquí en el efecto en Pemba, que somos un poco... No, fíjole, hombre, no. Una cosa, es muy irónico que The Walking Dead se deje de grabar por una pandemia mundial. Es verdad, verdad. Que ahora cuando más fácil lo tienen para grabar esa serie, no la puedan grabar. De hecho, no sabía que sigue emitiendo The Walking Dead. O sea, no tenía esa idea. Sí, hombre, sí, sí. ¿Qué temporada van ya? La 9, creo. No, ¿Es la décima? Puede ser, sí. ¿En la 2? ¿En qué temporada se fue Rick? En la anterior. O en esta última o en la anterior. El típico spoiler que yo creo que no interesa a nadie. Porque yo creo que si has llegado ya hasta las 9, ya te da igual todo, ¿eh? Ahora es que sí, que somos ya espectadores zombies, tío. Total, total. Yo ya lo veo por inercia, ¿eh? Porque quiero ver cómo acaba. No... Sí. No, pero por lo visto los cómics están muy bien. ¿Los cómics? Sí. Sí, yo he leído como 12 números así y hombre, está mejor que la serie. Sí. Mejor. Cómics yo leí bastantes también al principio, cuando estaba de moda la serie. Sí que leí algunos y están guays, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y qué más, Raúl? Y poco más. Ya es lo que hago. Pero no estás cocinando nada, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa que con esto del confinamiento y eso, tampoco quiero hacer mucho postre. Es lo que me gusta a mí. La curva de infectados, ¿no, Raúl? Y luego la curva de la báscula, ¿eh? Exactamente, exactamente. He hecho para ir algún postre, bueno, el flan de huevo que hice un día y después alguna cosa que sí he estado intentando probar nueva, pero ya está. Yo sé de uno que hoy se ha hecho, bueno, le han hecho unas buenas alubias. No, le han hecho no, me las he hecho yo. Las alubias son mías. Y bueno, ya que, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Vaya. Pues culturalmente esta cuarentena, pues a ver, empiezo. Pero antes que nada, por favor, el de videojuegos lo haremos más adelante. Sí, no, yo lo voy a decirlo todo, o sea... Película, la última película que he visto fue un clásico que no había visto todavía, un clásico moderno, como quien dice, que no había visto todavía y la vi, me gustó bastante, que es Goodbye Lenin, no la había visto. Muy buena. Y, bueno, y la vimos aquí y nos reímos bastante, la verdad, o sea, es una película muy entrañable y además que define bastante bien cómo fue aquellos años de cambio en Alemania. Y series, estoy viendo otro clásico que no había visto y me está encantando, que es Friends. No había visto Friends y voy ya por la cuarta temporada y me está pareciendo una pasada. Me están obligando un poco, la verdad. O sea, una persona que sigue el público me está obligando. Pero la verdad es que esta cuarentena me está sirviendo para eso, para ver este pepino de series. Bienvenido al siglo XX, ¿eh? Al siglo XX. Por fin. Sí, eso le decía al cuadro aquí, que es en plan de joder, que yo recuerdo cuando yo era chico que emitían Friends en, no sé en qué cadena era, pero que emitían Friends cuando estaban emitiendo todavía. Que era en plan que se hablaba de Friends en plan en los corrillos así como más hipster, en plan, ¡buah, Friends, no sé cuánto! Y joder, yo había visto capítulos. ¿Cuál? Verano, recuerdo yo, creo que ponían Friends por las mañanas, no sé si era Televisión Española o alguno de estos, ¿no? Canal Plus. No. Canal Plus en abierto. ¿Puede ser esta serie era? No, era otra, quizás. No sé, ahora mismo no me acuerdo, pero sí lo ponía. Yo creo que era lo que he dicho yo, era Canal Plus, sí, que la ponían en Canal Plus. Pero claro, yo en mi casa no tenía Canal Plus, entonces no la veía. O sea, no. Era de lo poco que Canal Plus descodificaba unas pocas horas al día. Sí. Exacto. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Por ejemplo, sí. Buffy Cazavampiros también desconectaba. Descodificaba. Tenía por obligación del gobierno descodificar 40% o 30% de las horas y echaban eso. Y el famoso Día Después también lo descodificaban. Y luego también había un programa que era un programa de que presentaba Javier Coronas, creo que era de media hora, que hablaba de algo de no sé qué XXL, antes de Buffy, antes de Buffy por las tardes. Sí. Que yo recuerde, pero sí que es verdad que Canal Plus no había que estar todo el rato viéndolo descodificado como cuando veías porno, sino que había... Mítico. Más te vale XXL. Eso es. Es verdad, es verdad. Eso es. Y bueno, estabas hablando, Bayo, de series. Y eso no, pues, Friends, estoy viendo. Bueno, sigo. No, yo voy a decir todo lo cultural que estoy haciendo, ya está. Todo para, y todo son recomendaciones porque todo lo que estoy haciendo me está gustando bastante. Me estoy leyendo un libro del cual hay un documental que ya me había visto antes, que es bastante famoso, que se llama La doctrina del shock, de Naomi Klein. Y me estoy leyendo el libro, me está gustando bastante. O sea, la verdad es que es como la versión extendida del documental y escrito todo muy bien y tal. Y está bastante guay. Es un, se puede decir ensayo, sí, no sé. Político, sí. Es una activista, vaya. O sea, Naomi Klein, que es bastante famosa, una activista. ¿Ves el paralelismo con la situación actual o...? Sí, de hecho me lo leí por eso. O sea, me lo leí porque era un libro que yo tenía ahí en el Kindle pendiente de hace bastante tiempo. Y no me atreví a leérmelo porque es un libro bastante largo, son 700 páginas y tal. Y vi que pasó esto y digo, ojo, o sea, hay que prepararse mentalmente para por si nos intentan colar gato por liebre, que suele decir. O sea, y realmente sí va de cómo los shocks económicos van precedidos de shocks culturales, vaya, o sea, de guerra, de enfermedades, de tal. Entonces, cuando se prepara una sociedad a través de un shock de otro tipo, después se le puede colar, como esa sociedad como está en estado de... Bueno, no por no ser tan relevante, eso es como estado de terror, en estado de que no, de desorientación. Sí, son más proclives a hacer, o sea, a recibir terapias económicas más radicales. Y esas terapias económicas radicales suelen ir del corte del neoliberalismo. Entonces, pues eso, o sea, creí que era adecuado leerme en este momento por eso. Encima, en teoría iba a tener más tiempo libre, que tampoco lo estoy teniendo en realidad, pero bueno, como pensaba que lo iba a tener, pues me lo empecé a leer y me está gustando bastante. Y ya está. Y después, aparte de eso, pues sí, me he pasado a Dark Souls y estoy jugando al Red Dead Redemption 2, básicamente. Y al Animal Crossing, que es la hostia. Está sacando el Alfredo duro que llevas dentro, ¿no? El programa, el libro. Sí. O sea, y a ver, es eso, era un libro que llevaba tiempo queriéndome leer y con esta oportunidad y con esta coyuntura que está ocurriendo, pues bueno, le he dado una oportunidad y la verdad es que sí, me está gustando bastante. Y ya está, básicamente es eso. Estupendo. Y el señor X, que este tiene una buena biblioteca mental en la cabeza. Pues os vais a reír porque he visto como 15 películas desde que empezó el confinamiento y creo que no hay ninguna buena. Pero, pero prueba visto, a decirnos mira, porque sabes que aquí hay gusto sorprendente. No, alguna, a ver, por ejemplo, estoy viéndome toda la película española que aparece en el catálogo de alguna plataforma, me la estoy tragando, en plan... Tenemos que hablar con Michelle Jenner y Hugo Silva. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, por ejemplo. ¿También? Sí. ¿Qué más? El mejor verano de mi vida. O todo ese tipo de películas que puedo desconectar, ponérmelas, no pensar mucho y pasan rápido y entran bien. Uf. Y bueno, aparte también un poquito de cosas un poco más cultureta, como por ejemplo La trinchera infinita, que han subido a Netflix. Que me ha gustado, pensaba que no iba a gustar tanto, pero como tratan una cosa de la guerra civil que no se ha tratado mucho, que es el de los tipos que estaban ahí ocultos en pequeñas partes de sus casas, me ha parecido muy interesante y actuó muy bien Antonio de la Torre y también me lo encuesta y tal. Y luego ahí, bueno. Así por aportar, hay una peli de Cuerda, creo que es de Cuerda, él ya fallecido, Cuerda, que también habla de una persona que está encerrada, que es Javier Cámara, el actor, no me acuerdo el nombre, pero sí que habla un poco también de eso, de los que se tenían que esconder en su propia casa, y tenían, pues efectivamente, que estar aislados de su familia dentro de su propia casa, por así decirlo. Que, hombre, al pelo. Al pelo. Con la situación, quiero decirte. ni aposta. ¿Y qué más? Y luego, pues me he acordado mucho del productor del efecto en Pemba, porque también me he visto un clásico que no había visto, que es cuando Harry encontró a Sally. ¡Buah! Puede ser la película más bonita de los años 80. Sí, me acordé, porque me acuerdo que en la universidad hablabas mucho, que te gustaba la historia y tal, y es verdad que es muy entrañable, está muy bien, y el guión es muy bueno, y que actúan muy bien y son muy, muy, muy amorosos ellos dos, ¿no? El Billy claro, Crystal digo yo, y Meg Ryan. No es la mejor película de los 80. Puedes decir que sea buena o que sea mala, pero es un clásico, y es una película que hay que ver. Es la Casa Blanca de ¿Perdona? La Casa Blanca de los años 80. Sí, claro, hombre. Venga, cerrémosle el micro. Y nada, luego de series estoy muy enganchado a Peaky Blinders, que no la había visto hasta ahora. Tremenda. Y la he empezado con un poquito antes del confinamiento, pero que el confinamiento yo le estoy dando bastante palo. Ya estoy por la cuarta temporada, me queda una. Y oye, está muy bien, ¿eh? Me parece que te engancha y muy bien. Tiene un equilibrio muy bueno de violencia, de acción, de humor, de cosas de mafia y tal. Mola. Y Better Call Saul, que no sé, no se habla mucho de ella, pero a mí me parece buenísima. Esta última temporada está aún mejor que las demás. Y la sigo semanalmente y de las que más ilusión me hace que llegue el jueves para verla en una plataforma. Y, joder. Y nada, de libros estoy... os vais a reír. Con el libro este de Leticia Dolera, de Morder la manzana. Uh-huh. O sea, que, para dar un poquito la nota feminista al este. Yo es que soy bastante defensor de Leticia Dolera, o sea, yo no tengo problema con eso. O sea, sí, yo creo que sí, me cae mucho palo por ahí, pero está bien. Sí, yo estoy en el Team Dolera también, quiero decir, a ver, uh-huh. Es verdad que la polémica que tuvo con la... A priori, no sé cómo fue el tema realmente, al 100%, de la actriz que despidió porque se quedó embarazada durante el rodaje de su serie, tal y cual. Hombre, a raíz de ahí hubo, no sé si con razón, porque ya digo que el tema lo sé de puntilla, de pasada. Pero antes de eso se la daba a esta muchacha por todos lados sin razón. Quiero decir, por lo menos es la sensación que a mí me daba. Hay que, bueno... hay que atacar, ¿no? A alguien. Y además es que la atacaban a lo mejor por tonterías y en el fondo... Representaba el feminismo en este país y en cuanto se la vio un sitio donde darla, pues se la fue, por ella fue. Y ahora mismo no es la culpable de la pandemia de milagro. Claro, no. Porque está un poco cablado. Si hubiera hablado, sería la culpable. Pero no sé si habéis visto su serie. Al final su serie me gustó. Dicen sí, que está bien. Yo no la he visto, pero la tengo apuntada. Sí. Sí. Claro, no es la serie de Berto. Bueno, ganó en Cannes. Ganó en Cannes. Mejor serie, ¿no? O algo así. Quiero decir, bueno, a ver, que igual tiene talento. Igual. No es tan buena como la comedia de Berto. Mira lo que has hecho. Pero no la he visto. Pues sí, es buena. A mí me gustó mucho. Es muy Berto. Bueno, así que si te gusta Berto, te va a gustar. No me gusta tanto como el resto, pero me cae bien, me gusta, me hace gracia. No. Eso sí, la con la que me he descojonado es con Capítulo Cero, la segunda temporada. Es muy buena. Es muy buena, tío, muy sí, buena. Sí, sí. Buah. El capítulo de Nicolas Cage. Oh, hostia, pero ese es el mejor. Buah. Ese es el mejor. Ese además lo vimos Cheito y yo. Ese lo vimos Cheito y yo. Y yo recuerdo unas risas con ese capítulo que... Espectacular. Es Eran las 3 de la mañana, probablemente. Sí. Llevábamos ya nuestras cervezas encima. Y estábamos todo el rato intentando descifrar todas las referencias, ¿no? Claro. Y claro, al principio no sabíamos ni que era Nicolas Cage. Al principio llegó un momento en la confusión de la ebriedad que no veis tal. Cuando en las primeras escenas ya digo, hostia, Nicolas Cage tal y cual. Cuando ya salió la que hace de Patricia, que ya sí, ya, bueno, esa mención. Dale. Pero claro, no asociábamos tampoco la relación, hasta que ya buscamos el papel que compartieron, tal. Pero claro, llega un momento que es brillante, sea, en el fondo no puede dejar de reír. Está súper bien. Es una genialidad. Y además esa temporada, justo el último capítulo, que a mí me sorprendió, que es un capítulo como súper personal de Ernesto Sevilla sobre su padre. Ah, sobre su padre. Que sí. me pareció precioso, porque es como que no te lo esperas que esa gente que normalmente hace humor surrealista, chabacano, entre chabacano y surrealista, que es su nicho. De repente te planta un capítulo precioso sobre su padre, que a mí realmente me enterneció. Es muy bonito ese capítulo. Es muy guay, la verdad. Es muy guay. Me ha gustado mucho el capítulo cero. Mucho. No me esperaba que tuviesen ese nivel todavía. Oye, ¿y la sensación del confinamiento, la película de El Hoyo, señor X? También la he visto. También la he visto. ¿Qué te pareció? Porque eso ha dado para debate filosófico abrumador. No sé, es el equivalente filosófico a coger una brocha, ¿no? Y pintar un trozo de baldosín. Yo creo. Una plataforma que sube y baja, la comida no llega, no sé. Pero a ver, me entretuvo por ver cómo salía el tío. El final me parece una puta mierda, es tramposo, no me parece que el director tuviese valentía al final, y me entretuvo una hora y media, creo que dura. De hecho, él en alguna declaración lo dice. Tenían grabado un final alternativo en el cual quieren decir lo contrario de lo que luego el director dice que quiere decir. O sea, es que no quiero hacer spoiler. Yo no la he visto todavía. Claro, joder. Pero míratela, Bayo. Digamos que el final lo deja ambiguo, aposta, entre comillas, pero que tenían preparado también algo mucho más claro. Por así decirlo, lo que pasa es que él decía que no, ese final alternativo que tenían grabado no lo hicieron porque quería que el significado se quedase, por así decirlo, en otro. Vale. Vale. No sé. Pero el condicionante, el tema de crítica social, las metáforas, las analogías son bastante evidentes. Yo creo que por eso, el rato lo pasas. Lo pasas. Tienes el personaje del obvio, que es el que ha causado furor, por así decirlo, ¿no? El memes de obvio, todo por tal, que también simboliza lo que simboliza. Yo por lo menos, creo más o menos que puede simbolizar. Lo que pasa es que, claro, es una peli que le puedes buscar siete metáforas desde filosófica hasta social, ¿no? Y te encaja todo. No arriesga, por así decirlo, ¿no? Es como... No, sí. Estoy de acuerdo contigo con lo que dices. A mí El Hoyo me esperaba encontrar algo mejor. Me gustó, o sea, esa noche me eché mi ratito con mis teorías y me dormí bien a gusto, ¿eh? Yo estaba ahí con mi... Sí, o sea, yo me fui a gusto a la cama. Entretiene. He visto también el autor, la que protagoniza Javier Gutiérrez, que no la había visto, la del 2017. Me pareció interesante, tampoco me esperaba más, pero no está mal. Me vi también Todo sobre mi madre, que no lo había visto. De esto que parece que estamos todos un poco haciendo, ¿no? Que es ver algún tipo de película mítica o clásica que, pues sí, Todo sobre mi madre. Pues mira, una peli de puta madre. Yo he descubierto que me gusta Almodóvar quizá tarde en mi vida, pero sí. Yo igual, yo en eso sí, estoy contigo. He descubierto que me gusta Almodóvar tarde, pero sí. ¿Os gusta todo Almodóvar? Dolor y Gloria, no, hombre. Los amantes pasajeros es mucho, es mierda sin cortar. Yo entiendo la metáfora que quiere hacer en época de crisis con el tema tal, pero Los amantes pasajeros no hay por dónde cogerla. Pero quiero decirte que todo lo que he visto salvo eso, joder, está muy bien. Y luego vi Clímax, Gaspar Noé, el infante terrible, ¿no? El irreversible, el de ¿cuál era la otra símbica que tenía? No me acuerdo. Ah, sí, Love esta que es bastante explícita, ¿no? Pues vi Clímax y me pareció, por una parte, dije, qué flipado, o sea, que vende motos. Pero por otra, tío, no se le puede quitar el mérito, porque es un espectáculo visual de principio a fin. Es una pasada. Ganó en Sitges en el 2018. Así que, bueno, tan terrible no será Gaspar, ¿no? Y luego Qué verde era mi valle, me vi también, de algo, típica película mítica que no has visto, que además, joder, que ganó a Ciudadano Kane el Oscar y dices ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Pues sí, sí que entiendo que que pudiese ganar a Ciudadano Kane. Es una obra maestra. Ford, el tío, en fin, es que tiene ahí sus películas sobre la clase obrera, sobre los obreros, que es de lo mejor que se ha rodado. Sí. Impresionante. Yo creo que Ciudadano Kane resultó más relevante para la historia del cine por varias razones, por razones técnicas, por razones narrativas, pero Qué verde era mi valle es una película tan bonita, o sea, es una película tan y tan necesaria, es como, no sé, o sea, sí, que realmente puedo entender que, lo que dices tú, puedo entender que esa película ganara a Ciudadano Kane. Es una película, Barreiro, es una película para ponerla en Malasaña y en Lavapiés. Sí, es maravillosa esa película, sí, sí, sí. De hecho, me gustaría volver a verla otra vez. La vi hace años y me gustaría volver a verla otra vez, porque es una película que yo recuerdo que es que... Sí, que es superior, que es una de las mejores películas que he visto, posiblemente, sí. Nah, es una pasada. Y nada, bueno, nuestro enviado especial en Perú no sé cómo irá porque ni le veo en la pantalla. Pero bueno, ya nos ha tocado el instrumento. Ah, sí, quería enseñar a Mayo el instrumento, ¿no? Sí, se verá bien, Mayo. Es como una guitarrilla, ¿no? Tócate algo para despedir. ¿Cómo? Tócate algo para despedir, venga. Ese es un charango con 5 cuerdas duplicadas. Alguna vez puedo ponerle mirando hacia dirección contraria. Para que pueda. Qué guay. Dale, toca algo, dice Johnny, toca algo para. Lo que te iba a tocar antes que es la que empezamos. Llevo 2 años con él, pero no hacía ni pinitos, pero no me aprendió canciones de la zona. Está muy poco. Esa que te estaba tocando, a ver. A ver, voy a intentar coger el toque. Y bueno, seguiría. Y ahí más o menos continuamente, eso es lo que me sé un poquito de por medio. Podría seguir, pero más o menos esa es la línea que llega, ¿no? No sé si se escucha bien, pues la música es bonita porque es desde la tierra. Yo estoy ahora en la selva, ¿no? Pero me trae muchos recuerdos de cuando estuve en la tierra. Es muy bonita, tío. ¿Sabes? Ese tipo de música... Es muy serrana y puedo decir que yo le cogí mucho cariño a la sierra, a pesar de estar ahora en la selva. La sierra de Perú tiene mucho encanto, tiene la idiosincrasia, me gusta mucho. Sí, tuve algo especial también con todo eso. Estábamos hablando de cultura, así que también quería traer a colación el único libro que tengo aquí. No sé si se lee el título. No se ve. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué difícil es? No se ve. Ser Dios. Qué difícil es ser Dios. Bueno, y aquí aparece el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, el conflicto armado interno en el Perú 1980-1999. Y pues yo vine a Perú realmente a hacer investigación por lo del tema del Sendero Luminoso, porque llegaba de Colombia, de todo el confinamiento, bueno, de todo el conflicto armado, de haber estado... en procesos de paz, bueno, en el último proceso de paz, de alguna forma, para que los miembros de la FARC, de alguna forma, fueran se reintegraran, ¿no?, a la sociedad. Y poco después me toca de salir de Colombia, que se acaba, digamos, el periodo de estancia, y mirando así, digo, vuelo y tal, digo, Perú, económico. Salía como lo que son aquí, eran unos 150 euros ida y vuelta, no era muy caro, menos incluso, creo. Como unos 100 ida y vuelta. Y como 2 meses, quería hacer una investigación para para sacarla, también como motivo de tesis, y dije, bueno, Perú, vamos a ver qué puedo buscar de allí. Y de repente, no sé cómo salió, pero me enteré o me comunicaron que había habido también conflicto. A partir de ahí me pongo a leer, saco algún documento, una psicóloga de norteamericana, se llama Entre Prójimos, que también lo recomiendo, muy, muy bonito, y me lo empiezo a empapar y digo, ya, me voy a Perú y de ahí me voy a Ayacucho. Ayacucho es la cuna de donde comenzó todo, de alguna forma. Y este libro habla mucho de eso, de Sendero Luminoso. Y como digo, estuve mucho tiempo por aquella zona, fue donde de alguna forma me enamoré, ¿no? Y decidí cambiar mi vida de Colombia a Perú. Y la gente de allí, la artesanía, recuerdo, yo vivía con quechohablantes, con artesanos quechohablantes, y no sé, pues todos los días había ese tipo de música, fiesta, que no que me agradara tanto, ¿no? Pero realmente te atrapa aquel lugar. Hay algo, ¿no?, que si te quedas bastante tiempo, creo que atrapa. Qué bonito, y tío. Y me he quedado con la música, bueno, la verdad me quedo con ella. Sí, dime, Bayu. Qué bonito, digo, joder. ¿Iba a decir? No, que qué bonito, sí, que me parece precioso, tío, lo que estás diciendo. Sí, sí, no. Y bueno, es que lo más emotivo es que, digamos que cuando tú vas de pueblito a pueblito, porque yo me fui a zonas alejadas para hacer entrevistas, ¿no?, a personas que han sufrido el conflicto, te ponen esa música serrana, ¿no?, que además la música de allí, Ayacucho específicamente, es muy triste. O en algún momento os pondré alguna para que veas, ¿no? De hecho, debería de buscar. Y es así triste, pero tiene eso, tiene la paz, tienen ese tipo de música que expresa el dolor de aquella época, la borrachera también, pues, el alcohol, ¿no?, para ahogar las penas, la misma mujer también lo canta. Y no sé, pues, le he cogido un gusto especial a la sierra, a pesar de que estoy muy a gusto en la selva, ¿no? Como os digo, estuve en lugares muy alejados. Llegabas ese día, ¿no?, y a lo mejor no podías salir hasta 2 días después porque no había transporte para volver. Y conociendo un poco la situación y todo, bah, fue muy, muy, muy rico, la verdad. Y nada, no quiero meteros más monólogos en ese sentido. Me parece precioso, me parece una manera fabulosa de acabar este programa cultural. O sea, es que no sé, me ha parecido muy chulo, tío. La verdad es que no. Teníamos un guión y. Me ha parecido, en serio, muy chulo. La verdad es que tanto el comienzo ha sido espectacular y el final ha estado muy bien, está muy emotivo. Jordi, vamos a tener que abrir los guiones, ¿eh? Vamos a tener que abrirlo más, sí. Despedimos por el programa de hoy, ¿no? ¿Algo más que añadir, alguno? Nada. Mira, yo puedo decir que no, como no he hablado de series, la verdad no tengo tiempo para más series. Tenía pendiente Vikings, que la sigo desde hace tiempo, pero este año no he tenido tiempo, no tengo Netflix, que es una de las cosas que me perjudica. Y la otra, que ya que han hablado de series, ¿no?, de Witcher, porque obviamente te estaba jugando al videojuego, pero tampoco tengo tampoco Netflix, y es que el tiempo aquí, la verdad, es bastante jodido, porque como sabes, ¿no?, estoy ahí trabajando y no solo me tengo que actualizar, sino que también estoy con mi máster, ¿no?, y por eso no puedo hablar prácticamente de series y de películas. La última película que vi fue la del Joker, que quería haber visto en el cine, pero mis días libres, que fue los únicos, porque ya saben que no hay, en la zona en la que yo vivo no hay cine ni nada, no pude, la verdad. No he tenido opción de verla, así que la vi hace poquito por aquí, por internet. Del Joker podríamos hacer... algún día os comentaré un poco... Monográfico podríamos hacer, pero en una sola época. Porque dio para... El Joker dio para mucho. Dio para mucho debate. Sí. Sí, supongo. Y no sé, voy a comentar así cosas actuales. Para terminar también, pues, como estoy aquí, está viniendo lo del coronavirus. Ya hemos tenido un casito a media hora de aquí, lo cual es posible que nos toque dentro de poco, y ya sabes que yo trabajo en el ámbito de salud, así que bueno, estoy ahí haciendo, me ha tocado hacer ayer terapia grupal al equipo, la presión que había, y aquí en el mismo pueblo hay militares y hay policías desde que están aquí cerquita, pero como que dejan el acceso a las cosas, o sea, han dicho el pueblo, se ha levantado el pueblo, ha puesto su trasera y han dicho aquí no pasa nada, ni del pueblo de al lado. Si nos quieren meter balas, como dicen aquí, que nos metan balas. Pero aquí vamos a estar, nos van a tener que acabar ni militares ni policía, de momento, ahora tienen el control de la situación aquí. La tiene el pueblo. Y eso es una situación que por una parte es porque no creemos que entre muchas cosas, pero por otra el abastecimiento de comida sabemos que puede estar perjudicial en las próximas semanas. No nos vamos a morir porque yuca y plátano tenemos para rato. Yuca, que es un tubérculo, por si no lo saben, es un tubérculo y crece mucho aquí, y el plátano, porque todas las zonas que os he enseñado del río por ahí está lleno también de plátano maduro, plátano de isla y, bueno, distintos tipos de plátano. Pero esa es la actualidad de mi vida, de alguna forma. En mi vida. Para comentaros también. No, hombre, no tiene que ser todo ver series. Sí, en el fondo, es que, a ver, igual parece que este capítulo nos ha quedado así un poquito... ¡Ay, míralos hablando de sus series y sus pelis! Pero no, que no todo va a ser follar, como dice... Y esto... Como dice Craje. Y no todo es España, joder, que siempre viene bien saber lo que está ocurriendo fuera de aquí. Y joder, y... Está que te caga. Perfecto, pues nada. Emplazamos ya a los oyentes al tercer capítulo va a ser un consultorio y habrá preguntas a nuestro amigo Raúl y bueno, quizá alguna sorpresilla ya iremos bien, ¿vale? La gente hablará de él. El efecto comprenderá. Luego será normal. Todo lo aceptarán. Un día don Gerransen.